Se marcha de mi lado porque no quiere seguir viéndome la vida que yo he vivido. De placeres según ella con las mujeres, que para tener ese tormento ella no ha nacido. Ay, ay, me dice de que soy bueno, hasta lo repite, que mi corazón es pobre, buen corazón, y que la vida que llevo no la resiste, y que ella ya no soporta esta situación. Ay. Ya no quiere, no quiere mirar para atrás. Son las cosas que a diario oigo decir. Que me quiere y que nunca me va a olvidar. Que lo siente, se tiene que despedir. Ya se tiene mi negra que despedir. Y me duele que el alma me haga sufrir. Ya se tiene mi negra que despedir. Y me duele que el alma me haga sufrir. Solo te voy a pedir un favor. Dile cosas buenas y bellas de mi alma. Por ejemplo, que cumplí con mi obligación y que el amor que te tengo no se merece. Me duele altamente si esta separación no me ha gustado nadar contra la corriente. Yo no comparto el respeto tu decisión. Después no digas que nunca tuviste suerte. Ay. Ya no quieres, no quieres mirar para atrás. Son las cosas que a diario oigo decir. Que me quiere y que nunca me va a olvidar. Que lo siente, se tiene que despedir. Ya se tiene mi negra que despedir. Y me duele en el alma de hacer sufrir. Ya se tiene mi negra que despedir. Y me duele en el alma de hacer sufrir.